Una época llamada de los poetas malditos que se dedicaban a todos los excesos. Y Johnny Cash fue un juglar maldito, bastante mal visto. ¿Cómo estamos hoy con los malditos? ¿Qué queremos decir? Sí. Pero malditos simplemente porque el consumo abundante de estupefacientes los dejaban en una posición un poco complicada con el resto de la sociedad, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de eso, vamos a hablar de qué es la droga, qué son las drogas, ¿no? La droga, lo maldito, la droga o las drogas. Tenemos unas entrevistas interesantísimas desde distintos aspectos. Y podemos también hablar un poquito de la legalización del aceite de cannabis, de los usos medicinales. Todo lo que generó eso, el no querer hablar de ciertas cosas, de eso no se habla, y cómo impusieron poder hablar de ese tema como un elemento de cura para muchas personas que tan necesario se les hacía, que tenían que ir a buscarla a lugares intrincados y ahora tienen otras posibilidades y otros recursos de acceder a esto, ¿no? Exactamente. Hay muchos tabúes y paradigmas por romper todavía en la sociedad. El tema del cual vamos a estar hablando más tarde, de la legalización del aceite de cannabis, por ejemplo, es algo que está en la picota hoy, ¿no? Y justamente tiene, bueno, no vamos a hablar mucho más, pero tiene media sanción en diputados, y entonces después lo vamos a desarrollar. También como está el tema de la criminalización al consumo, pero no se habla de todo lo que es el narcotráfico y todo el dinero que genera el narcotráfico, ¿no? Como la punta se castiga, pero todo lo otro aparece como ocultado, como invisibilizado, ¿no? Sí, o se tiende a confundir entre lo que llamamos el narcotráfico y el narcomenudeo, ¿no? El pibe que está en una esquina vendiendo, también es criminalizado, y nos analizan la situación que lo llevan a eso, y no el gran tráfico, digamos. Ese pibe que está vendiendo en la esquina no tiene idea en realidad de la cadena de mando, y de mucho menos de todo lo que significa la distribución para que él llegue a vender lo que vende. Y sin embargo, es el primer eslabón, es lo primero a lo que apuntan las autoridades, las mal llamadas fuerzas de seguridad para encararlo, ¿no? Sí. Y pensar que con ese pibe, ¿cómo podríamos explicar un montón de cuestiones de la crisis social, política, económica de nuestro país? Porque yendo para abajo del chico, digamos, yendo a lo profundo, a lo más hacia el interior, ¿cómo explicaríamos un montón de cosas que lo usan, que le dan plata, que para el pibe es un montón, para ellos no es nada, pero el pibe no puede acceder a otro trabajo que le dé ese dinero? Entonces recurre a eso y podemos hablar del trabajo, del desempleo y tantas cosas más. Sí, también podríamos hablar un poquito de historia de las drogas, podríamos hablar de usos de las drogas como algo más místico, como algo medicinal, pero hoy vamos a enfatizar un poco más en el consumo problemático, vamos a hablar del narcotráfico, vamos a hablar de la legalización, y tenemos que hablar de los grandes temas que tenemos musicales, que nos llevan a descubrir que cada vez que vos pensaste que era una canción romántica, loco, le estaban cantando a las drogas. Lamentamos informarles eso, es una de las conclusiones del día. Así que vamos con nuestro siguiente tema de Queens of the Stone Age. ¿Podría decirse que este es un programa maldito? Probablemente. Yeah.

que no están relacionadas al consumo problemático de sustancias y que sin embargo tienen un grado de compulsividad, es decir, está ligada a la compulsión y que eso genera un factor de riesgo en la persona, como por ejemplo el juego o la compra compulsiva en un shopping, por ejemplo. No está relacionada a un consumo de sustancias psicoactivas, pero sí puede ser generada en una adicción por la propia compulsión de el generar constantemente y que la vida de esa persona se ordene socialmente alrededor de esa actividad. Qué mirada interesante, porque corre esta mirada simplificada de pensar la droga como esa droga, cocaína, marihuana, y la lleva a una cuestión más abierta que tiene que ver con drogas legales, el cigarrillo, el alcohol, todas esas drogas que no las miramos como drogas, y son también alteraciones del sistema nervioso, de ciertas funciones, pero además lo lleva, lo abre, complejiza aún más, llevando a la cuestión es que hasta las miramos de una manera agradable. Ir al bingo, ir al shopping a comprar ropa, y muchas de las mujeres y los hombres que hacen estas actividades los toman de una manera compulsiva, adictiva, también como las drogas. Así que mirada interesante para abrir el juego. ¿Sabes por qué se da eso? Porque son conductas, todo lo que nombraste, shopping, alcohol, cigarrillo, son todas conductas legalizadas y aceptadas socialmente. Ahí está el tema. Las otras, obviamente, todo lo que llamamos las drogas ilegales, obviamente se las va a mirar de costado. No se las va a aceptar así como así, por desconocimiento y por ignorancia. Sí, también hay una cuestión relacionada con la clase social, ¿no? El que puede ir al shopping y comprar compulsivamente en el shopping demuestra un nivel adquisitivo que quizás de otra forma, digamos, o sea, muestra algo que está aceptado. O sea, tener plata está bien. Sí. Tener plata está aceptado. Es tu plata, vos puedes hacer lo que querés, no molestás a nadie. Es la idea, ¿no? Exacto. O mirá lo que fue hace unos años, viste que se había empezado a vender el Prozac, la pastilla de la felicidad en Estados Unidos. Y se vendía tanto, se vendía como agua, que fue preocupante, alarmante la cantidad de pastillas Prozac que se vendían. Entonces hubo que empezar a ver cómo se controlaba la venta de estas pastillas. Como el Soma en un mundo feliz. Claro, exactamente. Ya era alarmante la venta de la pastilla, sí, pero como eso tampoco se toma como ilegal. Y no sé, era una película o algo donde el hijo se drogó y la preocupación era del hijo, y la mujer abría el botiquín de la casa, la madre, el padre, y estaba lleno de psicofármacos recetados por médicos, y la madre no se drogaba. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga.